Bienvenidos a Enfermo por los Juegos Podcast. Hoy en este episodio comienza un mes dedicado casi en su totalidad a Warhammer, porque ya verán que vienen muchas cosas. Pero bueno, no dejaré de lado algunas otras cosillas que me iré encontrando en el camino, así que comenzamos. Hola, ¿qué tal? Soy el Enfermo, tu ludópata organizado, y bienvenido al episodio número 26 de Enfermo por los Juegos Podcast. Les decía en el intro que este mes comienza una temporada, digamos, dedicada casi en su totalidad a Warhammer 40,000, porque van a haber muchos eventos este mes en los cuales estoy involucrado en varios de ellos. Pero bueno, no por eso voy a dejar de lado comentar otras cosas, porque también este mes ya es la Mega XP, que es un evento enorme acerca de juegos de mesa, y también voy a andar por ahí. Pero bueno, vamos a comenzar con los saludos, pero primero les recuerdo a mi patrocinador KRB Studio, que tiene accesorios para juegos, tokens, mats de neopreno y demás. Chequen su catálogo en facebook.com/KRB Studio. Y ahora sí, empecemos con los comentarios del episodio anterior. Y empezamos con los saludos en iVoox del episodio anterior, el 25 de No Tengo Tiempo para Jugar. Primero está Lilith, que me manda saludos desde Kendermore, y me comenta que Batzarro ya tiene Underworlds, tiene Guardia Sepulcral y ni siquiera lo ha empezado a pintar. Y en cuanto a la distancia, deberes, trabajo y otras cosas, pues sí se recorta el tiempo que tenemos disponible para jugar, pero que ellos ya han enviciado a varios en distintos juegos como Gaslands, Aristeia e Infinity. Y además luego nos platica que en la mazmorra se juega Blood Bowl, Aristeia, Conflict y algunos otros, dice, y en Ares Wargames juegan juegos históricos. Esto en referencia a lo que estoy armando de un directorio de comunidades y juegos Wargames, pues, aquí en México. Pero bueno, hablaré de eso un poco más adelante. Gracias, Lilith, un abrazote y muchas gracias por el detalle que me pasó Batzarro. Ya lo vi, ya nos vimos y qué padre, qué lindo estuvo eso. Muchas gracias. Un abrazote hasta allá, hasta Kendermore. Luego, mi querido Sergio Adrián, que dice que ellos juegan los viernes en la noche de 10 en adelante, ya que esposas e hijos están durmiendo, entonces pueden jugar sin broncas. Ya tienen su lámpara y por lo general juegan en la terraza del Panchotl o en el jardín del Garbage, y que montan 2 a 3 mesas y juegan Kill Team. Ah, pues qué chido, qué padre que pueden por lo menos dedicarse así ese ratito entre amigos, abrirse esos espacios. Y digo, vaya que pueden ahorita que las niñas están chiquitas, viejo, porque ya más grandes exigen salidas los viernes en la noche. Para mí esos días están restringidos casi casi al uso de la familia. Pero bueno, un abrazote hasta allá, hasta Cancún, mi querido Sergio, ya nos veremos pronto. Ah, bueno, y luego Sergio Den me dice que me iba a poner un comentario y felicitar, pero que no tiene tiempo. Saludos hasta allá, hasta Cancún, viejo. Luego un anónimo perro revueltas, obviamente, que dice qué clase de comprador compulsivo es tan irresponsable como para dejar un mandoble a la mano de su señora. Viejo, ¿crees que es mío? ¿Crees que yo se lo dejé a la mano? No, chavo, te falta mucho que aprender. Que para que no esté de chillón que nadie me ha dado datos, ahí va, dice, jugador de Warhammer 40,000, en el área de Zumpango, Tecamac, Teoloyucan, me deja su correo, que pues bueno, mejor no voy a compartir aquí datos personales, pero ya los haré llegar de alguna otra forma. Y que tanto me quejo de no tener tiempo y temo que mi señora me oiga decir que no tengo tiempo. Pues güey, es una paradoja en la que vivo, en fin. Y bueno, hace la nota de que esto es en el Estado de México, el área de juego donde él está, ¿no? Entonces, bueno, ya saben, si hay alguien en el Estado de México, de todas maneras, en lo que terminó el directorio, pues ahí anda Pero Revueltas y su guaj y su guardia rebelde listos para quien quiera jugar con él. Luego Manolo Ávila, me agradece por el podcast, no, hombre, gracias a ti por escuchar, viejo, y que allá en Aguascalientes están las tiendas de Sanctuarium, Winterfell y El Cuervo, que ellos, el grupo de juego de los Vindicadores, que hablaba la vez pasada, se tratan de reunir una vez por semana, juegan Dungeons and Dragons y juegos de mesa, y que los pueden encontrar en el grupo de Facebook de Juegos de Mesa Aguascalientes, donde también publico este podcast. Saludos hasta allá, hasta todos los hidrocálidos, mi querido Manolo. Y luego mi querido Sergio Scott desde Alberta, Canadá, que dice que el tema que más pesa, el tiempo, nunca es suficiente y qué difícil es dedicarle a cada asunto una parte de este. Me dice que su admiración para mí, que traigo cada semana este programa también elaborado y así como apoyo visual con los videos y fotografías. Viejo, gracias, es un honor lo que me dices y pues lo hago con mucho gusto mientras me alcance la vida y mientras mis ocupaciones me lo permitan, yo aquí sigo, viejo. Y también como platico, pues las obligaciones como padre de familia, esposo y trabajador, sí, pues es lo que es. Que aún no encuentra la fórmula para administrarse, pero ahí la llevo, que solo le quedan unas cuantas horas cada semana para poder pintar después de muchas negociaciones, como acá ya sabemos, efectivamente. Guerrieros somos y en el camino andamos, ni hablar. Un abrazote, Sergio, hasta allá, hasta esas lejanas tierras, y espero que sigas encontrando esos pequeños ratitos que nos permiten disfrutar nuestros hobbies. Y luego, en distintas publicaciones de Facebook, que ya saben que pongo esto en todos lados, y algunos de los comentarios, por ejemplo, en el Club de la Pelea, Rodrigo Gabriel, que dice que ahora sí ando tocando todas las llagas. Pues, ¿qué me han hecho? No, no es nada, ya dije, más bien es como una forma de catarsis, sacar aquí los temas que yo sé que caen en oídos de gente que me entiende, que me apoya en este andar y en este sufrimiento, porque todos estamos en las mismas, pero pues bueno, ojalá también de aquí salgan ideas, como he mencionado algunos casos que van diciendo, que pues nos pueden ir ayudando a encontrarle solución a nuestros problemas de tiempos, de espacios y demás. Un abrazote, Rodrigo. Luego en La Pamp, que Rodo 13 dice que él sufrió en el torneo pasado de fútbol en San Luis Potosí, ya que no había tiempo para coincidir en los partidos, pues imagino que en la liga, ¿no? Y sí, eso puede pasar, sobre todo en las ligas, que de repente sí, si es en un solo lugar y no podemos coincidir, pues ahí vamos perdiendo puntos, pero ni pedos. Luego Raúl Bumper, que me dice grande, pues viejo, es un honor, muchas gracias. Kamui Shiro, que dice que es cosa de encontrar el tiempo y balancear todo, que él al menos una vez al mes se junta con su grupo de rol para jugar Dungeons and Dragons o Numenera, y que ahora con los Wargames, igual los miércoles, va a ver que aún no tiene terminado su ejército, pero que la pintada le está sirviendo de terapia antiestrés y para aprovechar el tiempo libre que ahorita tiene. Que lo bueno que tiene todo cerca de casa, ya que para él eso de las 8 o 9 ya terminó todo lo que tenía que hacer y puede empezar a pintar un rato. Y que por cierto, luego me agrega que la semana pasada anduvo en Ciudad de México y quiso ir a Red Queen y no había nada, que estaba cerrado. Bueno, en cuanto a lo del tiempo, qué chido que puedas organizarte de esa manera, sobre todo que acabes todo temprano, pues sí, eso abre el espacio. Y pues bueno, en cuanto a lo que dices, ¿no? De que tienes tus fechas, tus días definidos al mes a lo mejor para jugar tus grupos de rol o los wargames o lo que sea, está chido porque si tú te programas y dices ya estos días en mi mes, en mi semana o lo que sea, los voy a dedicar a esto, pues le puedes meter tiempo a otras cosas, aprovechar lo más posible para tus responsabilidades, para tu trabajo y demás, y sí tener ya ese espacio reservado, digo, cuando hay esa posibilidad, efectivamente, ¿no? Y bueno, lo de que anduviste en Red Queen y no había nadie, creo que esa semana Julián cerró por algo, no me acuerdo, pero pues bueno, si van a venir, chequen siempre en su página de Facebook, mándale un mensajito o algo para saber si va a haber alguien o no, pero siempre contesta y chequen en Facebook el de Red Queen. Luego, en el grupo de juegos de Mesa en México, Gisa Rodríguez nos comenta que ella trata de jugar un día entre semana en la noche en lugar de ver la televisión. Los fines de semana trata de proponer jugar con las visitas que lleguen a casa, eso está bastante bien. Y sobre todo eso de no ver tele, creo que no es por decir, es mejor jugar juegos de mesa, wargames o lo que quieran, que hacer otra actividad. No es tanto ponernos en ese plan muy draconiano y decir, esto es mejor y lo demás está mal, pero sí dedicarle tiempos, algunas cosas. Algo que a mí me pasaba antes era que le dedicaba mucho tiempo a ver series, por ejemplo, programas en la tele y demás. Luego empecé a ponerlas más como ruido de fondo cuando estaba trabajando en la sala, por ejemplo, me llevaba ahí la laptop o lo que sea, y estaba la televisión ahí puesta en el fondo, pero ya no le dedicaba tanto tiempo. Ahora, hoy en día, casi no veo series, casi no le dedico tiempo en particular a la televisión. Siempre estoy haciendo algo. Y por ejemplo, mientras estoy pintando, pues no pongo series, pongo podcast. Yo escucho muchos otros podcasts ahí, ya sea de juegos o de historias, de cosas por el estilo. Y con eso trabajo. Entonces yo realmente ya estoy bien desconectado de la televisión. Y no es por decir, ay, si yo ya no veo tele y todos los que ven tele están mal. No, no, no. O sea, digo, creo que puede haber un rato para cada cosa. Pero qué bueno que, como dice Gisa, mejor en lugar de decir, me voy a dedicar a ver tele 2-3 horas porque de repente se nos va y la vida. Pues una actividad como los juegos de mesa es mucho más constructivo, eso sí, definitivamente. Qué chido, Gisa, gracias por compartir. Luego, Fabián Galván, que dice que, pues la verdad, como todo juego de mesa, es más disfrutable jugarlo con amigos y que más o menos tratan de reunirse una o dos veces al mes, pero que si no se puede, en las mañanas hace un espacio y juego en modo solitario al menos una vez por semana. Fíjate, eso está muy interesante. Yo en lo personal no juego solitario porque, bueno, pues como estoy en los wargames, ya saben, me aprovecho todo el tiempo libre que puedo hacerme para pintar mis miniaturas o luego estoy grabando videos y podcasts y cosas por el estilo, pero está chido, está muy interesante esa perspectiva. En algún momento sí se me antoja probar juegos en solitario para poder sobre todo luego reseñar las experiencias, pero igual qué chido, Fabián, que tú tienes esa disciplina, digámoslo de esa forma, que dices ya me programo para hacer esto cada X tiempo. Muchas gracias por comentar y un abrazote. Y después en mi página, en Enfermo por los Juegos, en Facebook, Adrián Contreras me dice, ¿y si no tengo ni uno ni otro? Esto refiriéndose a la descripción donde mencionaba que, bueno, si tienes alguien con quien jugar está chido, pero luego si no tienes tiempo es el problema. Y él dice que no tiene ni tiempo ni con quien jugar. Pues, qué triste, hermano, no te preocupes. Yo estoy aquí contigo para apoyarte y cuando se pueda, pues coincidir y echarnos unas partidas de algo, viejo. Te mando un abrazote. Después, un fan destacado, Gabriel Yankee, dice que la historia de su vida. Yo te entiendo, viejo, pero pues bueno, hay que ir echándole ganas a ver cómo la hacemos. Luego, otro fan destacado, José Luis Zapata, que dice, fácil, cásate con alguien que juegue, inicia un canal de YouTube con esa persona, no tengas hijos y bueno. Chavo, parece que lo haces que suene muy fácil. José Luis, pues es de La Matatena, es un canal de YouTube que tiene con su esposa y que reseñan juegos y demás. Y pues claro, así si están entre los dos es mucho más sencillo. Pero digo, ya fuera de broma, tú con tu pareja te organizas o lo vuelven una actividad, aunque no tengan su canal de YouTube. Pues sí, es algo que pueden ir haciendo con cierta frecuencia. Y así como lo mismo decía hace un momento, si te organizas para los viernes ir al cine, tal día ver una serie juntos o lo que sea, pues igual también es una actividad muy chida que entre pareja digas, vamos a jugar un juego de mesa los sábados en la noche, por ejemplo. Un saludo para ti, Luis, y también uno para Laura. Un abrazote a los dos. Luego, Roberto Tapia dice que es una ventaja de los juegos de mesa, en especial los sencillos, que una o dos partidas no toman mucho tiempo, lo que permita que al menos te mantengas activo. Dato curioso, me comenta que está desayunando en un hotel y que la canción que usó de fondo, que aún no se llama, pero que luego lo metió en el ambiente del post, y se me hizo muy cagado. Y ahí me comentaba que, pues bueno, es uno de los... del parte del track de fondo que pongo, que es así como de electro swing. No te puedo ubicar la canción en específico. Las únicas que sí puedo decirte son tales piezas, son las que uso entre transiciones. Son de un soundtrack del juego de Grim Fandango. Pero bueno, ese es dato curioso, como dices tú también. Pero qué chido, me da mucho gusto que estando en un lugar de repente ya te pusiera en ambiente la música. Un abrazote, Roberto. Después, otro fan destacado, mi querido amigo Huicho, que quiere aprovechar el espacio que ofrecí para lo de la promoción de juegos para hablar de la Armada. Quien quiera jugar puede contactarse con él para ponerse de acuerdo. Entonces, pues ahí está un dato más. Chequen, si no en mis publicaciones o algo, mándenme un mensaje y díganme, oye, quiero jugar Armada con Huicho. Yo les paso el dato. Generalmente se reúnen en Red Queen, aunque también hay comunidad de Armada en otros lados. Si alguien quiere jugar, ahí pregúnteme y yo les paso el dato en lo que termino el directorio. Y bueno, Huicho, ahí tenemos pendiente una plática porque él, junto con Andrés, Quique y Luis Castañeda, fueron una delegación representando a México en el torneo que hubo en Las Vegas Open. Estuvieron ellos en X-Wing y en Armada. Quiero que tenerlos a ellos, aunque sea vía remota por Skype o algo, para que nos platiquen su experiencia porque creo que es algo que vale mucho, mucho la pena conocer. Un abrazote, Huicho, como siempre. Después, mi querido Alan Castellanos, que dice, tremendo el Maximus, muchísimas gracias, que sin duda el escudo fue lo mejor y que ni siquiera parece que había tenido la M. Esto es porque ya le entregué la miniatura que teníamos en intercambio, él me dio un Mandalorian muy bonito, y yo le hice un skin de Aristella que se llama Maximus Thermopylae. Subí fotos ahí en Instagram y pues bueno, la verdad le eché muchas ganas. Gracias por lo que dices, Alan. Le dibujé a mano alzada el escudo de Bicéfalo Board Games en el escudo de la miniatura. Tuve que pulirle, bueno, con Dremel le quité ahí un grabado que tenía. Y pues sí, quedó bonito, la verdad, modestia. Aparte, tengo que decirlo, me gustó mucho, lo disfruté. Ya cuando lo terminé dije, ay, güey, quiero uno para mí que me quede así de bonito. Pero en fin, un abrazote, Alan. Como siempre, es un gusto, viejo. Luego, otro fan destacado, qué chido, Javier Linares, que excelente como siempre, muchas gracias. Dice, ¿qué tan difícil sería organizar una especie de tianguis de wargames y juegos de mesa donde podríamos intercambiar cosas que ya no usamos con otros jugadores? Siempre existen cosillas que ya no queremos o juegos incompletos que pueden acompletar otros, minis que ya están acumulando polvo y cambiarlas por otras, todo así en un lugar algo así como en los grupos de intercambio, pero en vivo. ¡Qué idea tan interesante, Javier! Mira, por ejemplo, yo he visto y he ido al bazar que se organiza aquí en Rincón de Casadiego. Un saludo a Coco si estás escuchando esto. La vez pasada que fui, pues andaba ahí Alexandra de Jugando Ando. Creo que ella es la que tiene que ver con la organización de esto. La semana pasada, me parece, creo que fue que lo mencioné, que hubo un bazar lúdico también en El Recreo, que es una tienda que está aquí en la Narvarte, en la Quemada. Pero bueno, lo que no sé es si en cualquiera de estos casos... Bueno, por lo menos en el Rincón de Villadiego que yo fui, ahí no había Wargames. No sé si aquí en El Recreo lo hicieron, que hubiera Wargames. Pero si no, creo que es una iniciativa muy interesante. Creo que lo único parecido que llegué a ver fue en Quest, que organizó el Don Gons. Hay un intercambio de minis vintage. La verdad, la idea se me hace muy interesante, en particular para las cosas de Wargames. Y pues lo dejo aquí al aire a ver si alguno de mis amigos de tiendas que escuchan o algo que se les ocurra donde se pudiera poner el lugar. creo que hay varios aspectos logísticos que se tienen que plantear, porque, pues vaya, la idea, yo me imagino, así como yo lo concibo después de lo que tú platicas, pues sería una tienda, por ejemplo, un local o algún espacio abierto donde cada uno de los interesados pueda llevar sus chácharas, tener una mesita y estar ahí abierto a que los otros vengan y ofrezcan o vender o lo que sea. Digo, la idea a mí se me hace muy buena. Ahí es cosa de que alguien levante la mano y diga, pues yo pongo el lugar o algo y que nos organicemos y pongamos fechas, ¿no? Estaría muy padre. Muy buena idea, Javier. Y si alguien la quiere retomar, pues ya saben que yo aquí apoyo haciendo ruido y todo lo que haga falta. Luego, mi querido Juan Pablo Navarro de Durango, que dice que ha sido un episodio fabuloso. Muchas gracias, viejo. Que la falta de tiempo fue un problema para él los últimos 14 años, que espera que ahora que empieza a trabajar en casa pueda organizarse lo suficiente para volver a las andadas. Para empezar hoy, dice, por fin retomé el pincel, mis ojos ya no son lo de antes, y que parece que tiene Parkinson, pero no piensa rajarse. ¡Qué chido! Y nos comparte una miniatura de un mago, parece Gandalf, aquí a primera impresión. Muy padre, y pues te lo digo, Pabluk, me da mucho gusto que puedas retomar. Ya escuché lo que platicaste allá en el Palomazo. Y pues qué chido que tengas esa oportunidad, que te puedas dar esos tiempos. Ojalá puedas seguirlo haciendo, tanto para jugar y pintar y demás. Y me da mucho gusto porque además aceptó la invitación, compartió su miniatura en Instagram y ya salió en el informe que hice del reto Minis MX 2020. Pero bueno, platicaré de eso ahorita en un momento. Un abrazote, Pablo, hasta allá, hasta Durango. Y pues bien, eso es todo en cuanto a comentarios. Entonces, los obligados saludos a mis queridos tiraguaches, que andamos ahorita bien movidos con lo del torneo en el que estamos participando. A los integrantes del Palomazo Podcast, Turi, Jima, Carlos, un abrazote a los tres. Sobre todo Turi, espero que tu papá se mejore. Un abrazote muy, muy fuerte. Al especialista podcast, mi querido Raúl, Kilian y Dart Grumpy, les mando un fuerte abrazo desde aquí, desde México. A mis amigos Omar y Jorge de Fuera del Tablero, que a pesar de que siguen difamando mi buen nombre, mi honra, diciendo que les robo sus preguntas, y lo volveré a hacer si puedo, viejo. No, no es cierto, ya saben que es pura chunga y les mando un abrazote, pero aquí quiero hacer una nota en particular. Yo no soy mucho de compartir campañas pidiendo likes y cosas por el estilo, pero hoy en mi Facebook compartí un post de la página de juegos de Fuera del Tablero, perdón, donde se comprometen a que si su página alcanza los 500 seguidores, los 500 likes, Omar va a jugar Catán en la Mega XP. Y entonces eso yo quiero verlo. Yo quiero que consigan esos 500 seguidores y estaré ahí para grabar la cara de Omar, la cara de fastidio viéndolo jugar Catán. Yo espero poderlo estar ahí riéndome. Y hasta me comprometo a jugar yo también y estarle aventando el ladrón cada vez que pueda. Entonces ya saben, denle me gusta Fuera del Tablero si quieren ver a Omar Zaragoza jugando Catán, sufriéndolo. Porque bueno, quienes no han escuchado su programa, siempre que se menciona Catán, Omar grita aburrido porque odia el juego. Así que háganlo por mí, por favor, es una buena causa. Queremos ver a Omar jugando Catán. Un abrazote a los dos, viejos. Y también un podcast hermano a Sigmareados, a mi querido César y toda su banda, que hablan del universo de Age of Sigmar. Ya sacaron su segundo episodio, muy interesante, donde empiezan a hablar del trasfondo de los ejércitos de este juego. Entonces denle una escuchada y sigan adelante, chavos, muy bien. Y como siempre, a todos, a mis queridos amigos que escuchan esto, que luego me dejan comentarios y demás. De entrada, pues, Wichu, un abrazote. Adrián Contreras, Batzarro y Lid, Alan, Sergio Adrián, Pablo Navarro, Wally, Santiago, Samuel, Moisés, Andrés El Regio, Rodo 13, Romay, Ruso Chino, Isidro, Leo, Eric de Guantola, que también luego se queja de que no lo saludo. Y a todos mis amigos de Instagram y del canal de YouTube, muchas gracias por permitirme entrar en sus cabezas y acompañarlos en sus ratos de ocio. Y a los grupos de Facebook donde comparto mis publicaciones, en la PAMP, en el Club de la Pelea con Monitos de Plástico, el Club de Juegos de Red Queen, Juegos de Mesa en México, Jugadores de Mesa de la Ciudad de México, Wargamers México, Warhammer México, Sector Hidalgus, Juegos de Mesa Puebla y Juegos de Mesa Aguascalientes. Muchas gracias por dedicarme un ratito, por escuchar las sandeces que vengo aquí a decir este micrófono. Y pues sigamos divirtiéndonos, muchachos. Como les decía en la intro, este mes está plagado de actividades relacionadas con Warhammer 40,000, que es pues en lo principal en lo que yo estoy metido ahorita. Entonces, este podcast, o sea, Enfermo por los Juegos, se va a tornar mucho Warhammer 40,000. Espero que mis amigos que son más de juegos de mesa, pues tengan paciencia y lo escuchen. De todas maneras, puede haber cosas que les interesen, o más aún, pueden engancharse con este juego, lo cual valdría mucho la pena. Pero bueno, no dejo de lado que hay muchas otras cosas en general en cuanto a juegos de mesa, sobre todo porque ya viene la Mega XP. Este mes, 29 de febrero y 1 de marzo, va a ser la Mega XP aquí en la Ciudad de México. Y pues bueno, va a haber muchas cosas. Ya mencioné que voy a a dar una conferencia el sábado 29 acerca de cómo iniciarse en un wargame. Espero que muchos estén por allá, me va a dar mucho gusto saludarlos. Voy a andar por ahí entrevistando, saludando, jugando lo que pueda y demás, porque hay muchas actividades. Ya me hicieron llegar la información y agradezco mucho a la organización de Mega XP, a Lorena, que me pasó algunos datos. Por ejemplo, va a haber muchas actividades, de entrada, pues están la venta de juegos, ¿no? Exhibición y venta, van a estar stands de las tiendas, luego hay ofertas y demás. Digo, eso es interesante, pero pues no es lo único, ¿no? No es decir, pues voy a ir a comprar porque igual puedo comprar en tiendas, pido en Amazon o lo que sea, sino lo que es más interesante es todo lo alterno que hay o todo lo que hay alrededor de la venta y la exhibición. Por ejemplo, área de creadores, donde están los diseñadores de juegos de aquí de México, están mostrando prototipos o demostrando los juegos que ya están disponibles. El año pasado, pues me acuerdo que estuvo, por ejemplo, Iván Escalante presentando Card Game de Card Game y que va a estar también seguramente este año. Andaban por ahí los de Against the Gods, andaba Weapon Wars, andaban, bueno, en fin, muchos otros creadores que este año seguramente va a haber igual más. Va a estar por ahí seguramente mi amigo Adrián de Wild Dive, en fin. Dense una vuelta porque es muy interesante probar estos juegos para conocer las alternativas, como ya he mencionado, Tierra y Libertad es otro que ya les hablé y demás. Ahí pueden comprarlos o enterarse de cómo están sus campañas de Kickstarter, etc. Entonces, el área de creadores vale mucho la pena. Va a haber torneos, además. Ya mencioné, o voy a hablar ahorita un poco más a detalle, acerca de un torneo muy grande de Warhammer 40,000, pero aparte pues hay torneos de Magic, de Yu-Gi-Oh!, de Pokémon, de muchos otros juegos que se organizan. Se llena de un montón de banda para estas actividades. Hay áreas de juegos de rol, de Dungeons and Dragons, de mil y otras cosas que se juegan hoy en día. Por ahí luego se mueve mi amigo Gabriel y muchos otros roleros que andan por en el ambiente. Y bueno, hay área de juegos de mesa infantiles, donde para los más chiquitos, sobre todo, luego está la duda de que, ay, ¿qué conviene jugar con niños? Pues bueno, ahí pueden ir viendo parte de la oferta actual que está más enfocada en los pequeñitos. Vale la pena que se den una vuelta. Va a haber conferencias, como ya les dije, y va a estar su servidor. Y va a haber un enorme juego de Catán, el Catán de Big Game, dice, que con hasta 100 personas al mismo tiempo. Y ya lo mencioné, puede ser que Omar Zaragoza esté ahí, así que por favor, vayan y denle un like a la página de Fuera del Tablero. En fin, bueno, voy a hablar más de la Mega XP después, ya que se acerque la convención, porque he estado en contacto con la organización. Vamos a hacer una entrevista o algo. Y además me hicieron el favor de obsequiarme 4 pases dobles para el evento. Los voy a estar rifando en mis redes sociales. Yo creo que los voy a dividir a lo mejor entre Facebook e Instagram, todavía no lo defino, pero estén pendientes. Voy a hacer algunas dinámicas simples, no voy a exigirles demasiado. Tal vez conseguir el mono de Jade y cosas por el estilo. Pero ahí estén pendientes en mi Facebook, en el Instagram, porque voy a regalar boletos, pases dobles para que puedan ir a la Mega XP. Entonces, pues, espero verlos por allá. Ahí tienen un incentivo más que podrán llevarse sus boletos regalados por parte del enfermo. Y ahora, pasando a las obligadas noticias de Warhammer, salió hoy justamente que estoy grabando en Warhammer Community el aviso, ya el previo del lanzamiento de el libro de El Bien Supremo, el siguiente libro del Despertar Psíquico, que todavía no sale ninguna información de qué va a haber. Bueno, por ahí en algún grupo vi que se coló una foto de un estratagema Tau para mis hermanos en El Bien Supremo, que le da, que por 2 puntos de mando le da un perfil de Heavy 3 al arma de un Hammerhead, de uno de estos tanques, al Railgun de un Hammerhead, lo cual lo vuelve interesante cuando es el disparo sólido. Digo, entre paréntesis, todo esto para los Warhammeros, ¿no? Pero vaya, no ha salido todavía nada de las reglas, solamente sabemos que viene la miniatura de Shadowsun, que también va a haber reglas para el Astra Militarum, para los Genestealer Colts y para el Ordo Tempestus. Van a ser las facciones que vengan en ese libro. Está muy bonito, en la portada trae a Shadowsun. Y de lo que también amenazan que va a venir ahí son reglas para el destacamento de los 8, que es personajes igual del Imperio Tau, que es el comandante Farsight y sus 7 comandantes, sus 7 alegres compinches, que la verdad es muy padre jugarlos, yo las usé ya un par de veces. Son complicados porque, bueno, por lo menos en las reglas que salieron el año pasado, en el Chapter Approved 2018, no daba mucha flexibilidad, era algo caro en puntos, y a pesar de que se hicieron ajustes a los puntajes a lo largo del año, no habían bajado el costo del destacamento tal cual de los 8. Entonces yo espero que aquí ya arreglen eso, que sean un poco más versátiles, no sé, que los vuelvan más divertidos. Ya tengo muchas ganas de ver qué va a salir en ese libro, y desde luego que lo estaré hablando aquí. Pues tal vez incluso haga un programa especial acerca del Bien Supremo, ya veremos. Pero pues bueno, para que estén pendientes los de los Warhammeros. Además, hay una caja de Start Collecting de los Jeans Dealer Cults, que ya lo he dicho yo en ocasiones, no es mi facción favorita, no me atraen demasiado por sí mismos, aunque tiene unos modelos bien chingones, como un buggy, un carrito que viene ahí que está bien chingón. Y bueno, pues para los que les guste el asunto, ahí están los Jeans Dealer Cults. Están anunciando cosas nuevas del juego de Adeptus Titanicus, que no lo he jugado, no me he acercado. Es un juego de una escala mayor, porque son los titanes, unos robots, armas de guerra gigantescas, más grandes que edificios y que pueden arrasar ciudades cada uno solito. Pero vaya, es un sistema de juego distinto en el cual no me he metido. Pero bueno, para quien esté interesado, vienen cosas nuevas para Titanicus. Además, anunciaron una novela en la Black Library que se llama Farsight Empire of Lies, Imperio de Mentiras de Farsight, que es este mismo personaje el que les digo del Imperio Tau. Ya leí yo la primera novela, me gustó bastante, está chida, el personaje en sí es muy atractivo. Entonces, obviamente, en cuanto salga, pues yo le voy a echar mano porque quiero leer qué sigue. Es la continuación del primer tomo de Farsight, que se llama Crisis de Fe, el primero. Entonces, ya les platicaré de qué va el asunto. Y bueno, esta semana estuve bastante activo. De hecho, estos días he estado muy, muy movido en todas estas actividades que llevo en cuanto a los juegos. Me di una vuelta por Red Queen el miércoles. Changos, ya ni me acuerdo en qué día estoy. Pero el chiste es que me aventé una revancha que tenía pendiente con Bazzarro de Aristeia. Además de que le entregué su medalla como manco honorario, manco de oro honorario en cuanto a lo de la pintura de miniaturas. Y pues nos aventamos nuestra revancha. Ahora sí me ganó y feo, porque sí me atropelló. Pero bueno, todavía estoy aprendiendo la Aristeia. Y como vamos 1-1, tendremos que aventarnos una tercera partida ahora sí para definir esto. Pero tengo que decirte, Bazzarro, que no pienso jugar hasta que ahora sí tenga yo miniaturas mías pintadas, porque a mí se me hace que eso me está afectando en mi desempeño. Pero bueno, me divertí mucho como siempre, Bazzarro. Además, conocí a Orlando, que también nos aventamos una partida. Ahí gané yo, pero me divertí bastante. Entonces, sigue creciendo la comunidad de Aristeia. Me da mucho gusto conocer otros jugadores, así que pruébenlo. Bueno, ya hablaré de esto más adelante, pero pues quien quiera jugar Aristeia, ahí en Red Queen están organizándose. También ahí en Guantola, me comentó Eric, que tienen comunidad, que están empezando a moverse y creo que en la mazmorra siguen jugando, así que les recomiendo mucho que pues chequen con cualquiera de ellos a ver dónde se acercan a probar este interesante juego. Luego les decía que hice el informe del reto Minis MX 2020, que es esto del reto de bueno, no es un reto, sino simplemente es para mostrar las miniaturas que estamos pintando. Toda esta comunidad que hay aquí en México, tanto de Wargames como de juegos de mesa o de lo que gusten, hice una transmisión en vivo el viernes en la noche reseñando todo lo que etiquetaron en Instagram con el hashtag MinisMX2020Enero para ir llevando un control mensual. También todo lo que mis queridos compañeros de la PAMP subieron en el álbum correspondiente y hubieron muchísimas fotos, unas cosas increíbles. Me siento muy emocionado porque hubo mucha participación de toda la banda y pues los invito a que sigan. Por ahí hubo unas quejas, algunos que se quedaron afuera porque o no entendieron cómo estaba bien la mecánica o me reclamaron que como hice el informe el viernes a las 9, dijeron, oye, pues quedaban todavía 3 horas de enero y nos cortaste estos días. Y bueno, técnicamente tienen razón, la verdad lo hice este día porque los tiempos se prestaron. Pero me disculpo para los que no alcanzaron a subir sus miniaturas en último minuto, también. Pero el siguiente informe lo haré yo creo que el 2 de marzo, porque el primero, como ya mencioné, voy a estar en la Mega y difícilmente voy a llegar en la noche después de todo el día ahí en la Mega y todavía ponerme a hacer una transmisión en vivo. Creo que voy a estar ligeramente madreado. Así que mejor lo hago el 2 de marzo para que ahora sí con tiempo todos suban sus minis, ya sea a Instagram con el hashtag MinisMX2020Febrero. Para el siguiente informe. Lo mismo en la PAM con sus fotos en la carpeta, en el álbum en particular, en las fotos, que se llama así, Minis MX 2020 Febrero. Si no están en la PAM, pues busquen el grupo en Facebook, Pintores Anónimos de Bonitos de Plástico, y vayan subiendo ahí sus miniaturas. Insisto, me dio mucho gusto ver toda la participación de todo tipo. Hubieron quienes estuvieron subiendo sus miniaturas del Scythe, por ejemplo. Obviamente muchos warhammeros, muchos de Sigmar. Y toda la banda estuvo ahí compartiendo. Entonces los invito a que lo sigan haciendo, a que nos muestren su trabajo sin pena y sin miedo. No digan, ay, es que seguro ahí suben solo los que son los más pros y entonces las mías no están bonitas. No es cierto. Subimos de todo. Los que son muy pros y los que vamos ahí más o menos. Pero el chiste es ver nuestro trabajo, que se vea lo que estamos haciendo. Y sobre todo les sirve a cada quien, a mí me sirve mucho, para ir viendo cómo voy progresando. Y como está etiquetado y todo en un lugar, pues puedes regresarte ya después decir, ah, mira, voy viendo cómo trabajé. vas viendo el trabajo de otros, porque insisto, vemos muchas miniaturas similares, muchas de Aristeia, muchas de Infinity, muchas de Warhammer y demás, y de repente puedes decir, ah, mira, este cuate hizo esto que le quedó chingón, pues le voy a preguntar, oye, ¿cómo hiciste el efecto? ¿Qué colores usaste aquí? Etcétera. Es una retroalimentación muy útil. Yo espero que para el siguiente informe me pueda acompañar alguien en la transmisión en vivo para que hagamos comentarios y demás. Pero de nuevo, los invito, anímense a subir sus miniaturas a Instagram con el hashtag MinisMX2020Febrero o en la PAMP con el, en el álbum de fotografías, así que así se llama, MinisMX2020Febrero. Y ahora, lo que les comentaba, este mes va a estar sumamente activo en actividades competitivas de Warhammer. Pero bueno, antes de entrar en las de 40,000, un aviso, va a haber un torneo de Sigmar en la Serpiente Emplumada, es una tienda allá, me imagino que es el 15 de marzo, y todo esto porque uno de mis amigos de la comunidad de X-Wing, Héctor Villafaña, el Némesis, va a ir para allá, me lo platicaba en una de las transmisiones de la Noche de Pintura, y pues me dijo, oye, pues haz ruido, coméntalo, y a ver si cuando regrese platicamos, ¿no? Entonces yo le tomé la palabra, dije, está muy interesante, claro que me gustaría conocer a los jugadores que fueron allá, saber cómo estuvo el evento, una reseña o algo, porque pues yo no voy a ir para allá. Pero además le dije que creo que sería muy adecuado platicar esto con Sigmariados, porque pues a fin de cuentas ese es su tema principal. Entonces yo le comenté, bueno, se lo dije ya a César y aquí lo digo públicamente, me encantaría poder hacer un programa en conjunto con ellos para pues irme adentrando un poco más en el tema. Entonces, ahora que regrese en Nemesis, espero que cubierto de gloria, muchacho, con todo gusto nos reunimos en algún momento y con Sigmariados, pues quiero conocer todo lo que pasó allá en el evento. Entonces, mucha suerte a todos los que vayan allá a la Serpiente Emplumada y que se pasen un muy buen torneo. Y ahora sí, de 40,000. Lo que les decía que pues voy a estar todo el mes metido en este rollo porque hay muchísimas cosas y todo viene a partir del tema principal del programa de hoy, que es una entrevista con Aarón Ramírez, también conocido como El Simio en la comunidad, que es el encargado de distribución de Warhammer 40,000 aquí en México. Él está ahí trabajando con GameSmart y resulta que me empecé a enterar por todos lados que iba a haber un torneo grande, entonces pues me fui a platicar con Aarón y ahorita más adelante ya les dejo la entrevista. Pero el punto es que va a haber un torneo invitacional durante la Mega XP. Va a ser un torneo grande donde solo van a poder participar los campeones de torneos chiquitos que se van a estar organizando, bueno, de torneos de tienda, pues, que se van a estar organizando en todo el país. Entonces, ahorita este mes va a haber torneos por todos lados, precisamente para que salgan los campeones que van al torneo grande. Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, de los que yo estoy enterado hasta ahorita, es el 22 de febrero en la tienda de Masters of War. Va a haber ahí un torneo. El 8 de febrero va a haber otro en Calisti, y ahí ya estoy apuntado yo, vamos a ir varios de los tiraguaches ahí con Necro. El 16 de febrero va a haber uno en las caravanas de X-Mil, me parece. Chequen ahí, busquen sus Facebook correspondientes para que tengan el dato exacto. Y también, ya habrán visto a lo mejor algunos en mi página de Facebook, va a haber uno en Red Queen, y ahí estoy yo participando como organizador junto con los tiraguaches, para que también salga un campeón de ahí de la tienda de Red Queen. Entonces les extiendo la invitación a todos, chequen mi página en Facebook, es un torneo que va a ser a 1500 puntos, 3 rondas, de acuerdo al número de victorias, ese determina el primer lugar, los puntos de victoria conseguidos en las batallas serán el criterio de desempate, va a ser con reglas del Chapter Approved 2019, les decía yo 1500 puntos, 2 destacamentos, y bueno, todas las bases del torneo están en mi página de Facebook, ahí está el evento, espero realmente que se animen, digo, obviamente vamos a estar ahí, pues, varios de los tiraguaches, pero ojalá también se animen otros de la comunidad. Digo, no son tantos puntos, 1500 es algo manejable, esperamos, es en domingo, entonces esperamos terminar más o menos temprano, pero y también pues las reglas están hechas de forma que sea pues más o menos amigable, porque algo que yo he visto es que de repente hay un cierto recelo para el juego competitivo, porque de repente es, no, y que seguro pues ahí sacan las listas más puercas y llevan las unidades más rotas y demás. Y pues sí, generalmente de eso se tratan los torneos, ¿no? De ir y ganar. Pero para mantenerlo un poco más amistoso, está restringido el uso de miniaturas de Forge World, por ejemplo. Aunque Andrés hizo berrinche, pero pues en muchas facciones las minis de Forge World sí dan una ventaja mayor. Entonces dijimos, bueno, va, Forge World para afuera. Tampoco se permite Lord of War, que son los primarcas, cosas por el estilo, que dicen, ay, pero es que yo quiero usar a mi Gilliman, a mi Mortarion, a mi Magnus. Yo sé, pero pues lo mismo, son miniaturas, pues, bueno, no, miniaturas es un eufemismo, pero son modelos muy poderosos y que hay otros ejércitos que no tienen unidades similares que puedan ponerse al tú por tú. Y por eso dijimos mejor Lords of War fuera, para que se mantenga un nivel un poco más amigable, ¿no? Entonces, sobre todo los que no hayan participado nunca en un torneo, yo los invito a que se acerquen. Digo, ahí voy a estar yo, no sé todavía si vaya yo a jugar, dependiendo del aforo. Si hay lugares, pues juego, si no, pues nada más estaré de organizador ahí y grabando, entrevistando, incordiando a la gente y demás. Pero va a ser un evento muy divertido, nos la vamos a pasar muy chingón, va a haber premios obviamente. Además del primer lugar que se lleva su pase al torneo invitacional de la Mega, pues va a haber premios en crédito en tienda y demás. Entonces los invito realmente, jugadores de Warhammer 40,000, a que se den una vuelta por el torneo de Red Queen el 16 de febrero. O bueno, si no, ya saben, hay torneos por todos lados. Les digo, todavía me falta por confirmar, pero desde aquí les digo a mis amigos de las tiendas que los están organizando, pásenme su información. Yo lo comparto en Facebook, lo menciono aquí en el podcast y todavía hay tiempo al día que se vaya a hacer su evento. Sé que en Quest van a organizar otro, en la Torre del Mago van a organizar el suyo, en Model Air, que es también otra cosa que les quería platicar, me contactó Everett, que está organizando, él se va a hacer cargo del área de juegos en esta tienda que está aquí en el sur de la ciudad, a un costado de Plaza Universidad. Los que conocen, ahí donde hay un Suburbia, al ladito, hay una tienda de modelismo que se llama Modeler. Ahí pues va uno y encuentra pinturas y un montón de chácharas. Seguido voy para allá. Pero ahora además ya están metiéndose en la cuestión de los wargames. Entonces Everett va a estar al cargo de esta zona de juegos. Me dijo que van a hacer una organización y una carnita asada de la chingada. Con todo gusto, si tengo tiempo voy a ir para allá. Si no, por lo menos aquí ya extiendo la invitación formalmente cuando me digas qué día va a ser. Y creo que también van a tener un torneo de 40,000 para con un pase para el grande, el de la Mega. Me dijo mi amigo Sebas que él va a estar en la organización. Entonces, pues ya saben, hay muchas alternativas. Estén pendientes a sus tiendas de confianza, a las tiendas que visiten, para ver cuándo van a hacer su torneo. Porque ya escucharán ahorita de voz de Aarón, pues van a ser muchas tiendas, les digo. Tanto aquí a nivel nacional como a nivel ciudad, hay muchos lugares donde van a estar organizando los torneos. Entonces, pues ahora sí, hay por todos lados. Por eso les digo, es mucho Warhammer este mes. Voy a estar, obviamente, transmitiendo en el torneo en el que voy a estar yo. Voy a ver si me da tiempo de ir a las otras tiendas a saludar, a entrevistar, a ver quiénes están participando. Y en el torneo de la Mega, pues voy a andar también por ahí. No creo poder participar, no porque dude de mi capacidad como jugador, sino porque pues por todos los compromisos que tengo, por lo mismo del canal y del podcast, no me va a dar tiempo de sentarme a jugar los dos días, pero por lo menos voy a ir a saludar, a entrevistar a quienes participen y a grabar la final del torneo. Entonces, estén muy pendientes. Si son jugadores de Warhammer, vayan a las tiendas, participen en los torneos, va a estar muy chingón. Y si no, por lo menos los invito a que se acerquen ese día a ver cómo está el evento, a conocer a la comunidad, porque hay muchos jugadores. Es muy bonito ver las mesas llenas de escenografía y de los ejércitos pintados que se ven chidísimos. Y el ambiente en general se la pasa uno muy bien. Ya les digo yo que voy para 2 años jugando Warhammer. He ido a varios torneos y en todos me la he pasado muy chido. Entonces es una actividad que les recomiendo bastante si están metidos en esto. Y si están con la inquietud de acercarse, pues también vayan, dense una vuelta, saluden, conozcan a la comunidad y vean cómo es el ambiente competitivo, pues para que se decidan, ¿no? Si sí o si no, claro, claro está. Pero bueno, espero ver a muchos de ustedes allá en el torneo de Red Queen y espero ver también a los campeones allá en el torneo de la Mega. Y para saber más un poco acerca de todo este show que va a haber, de todo este magno evento, pues a continuación escucharán una plática que tuve con Aarón Ramírez, que tuvo el gran detalle de concederme una entrevista para hablar más acerca de este interesante evento que va a realizarse el 29 de febrero. Entonces los dejo con esto y al final nos vemos para la recomendación de la semana. La semana pasada estaba yo en una de mis transmisiones de la noche de pintura. Bueno, fue muy curioso porque empezó a haber un desmadre, empezó a haber un ruido acerca de torneos. Todo empezó con Necropitch, que me dijo en la tarde: oye, güey, ¿quieren ir a un torneo que estoy organizando en Calisti? Y invitó a los tiraguaches y todo. Y dije, ah, sí, chingón. Y dije, bueno, onda un torneo. De repente empiezo a transmitir en la noche y me empiezan a decir varios: oye, güey, que vamos a tener un torneo acá. Oye, que vamos a tener un torneo acá. Oye, que el torneo de la Mega. Yo, a ver, espérenme, ¿cómo está eso? Que el torneo de la Mega, que esto y aquello. Dije, está viendo demasiado ruido. ¿Qué está pasando? Pero no, pues que el distribuidor está organizando algo, que va a haber un torneo. Y yo, ¿qué, qué? Pues bueno, empezó a haber ruido y seguramente ya, ya lo habré mencionado en la intro del programa. Va, hay torneos de Warhammer 40,000 por todos lados. Y eso es porque estoy con mi querido amigo Aarón, que trae una iniciativa bien chingona que vamos a platicar ahorita. Va a haber un enorme torneo en la Mega XP, que es el Invitacional. Así es, sí, es el Invitacional. Vamos a estar haciendo... es como el primer esfuerzo que tenemos ahorita para que realmente la comunidad empiece a tener torneos un poquito más, no sé, como lo que siempre han querido, lo que siempre han esperado, con viendo torneos en Estados Unidos o en otros países. Dicen, ah, a mí me gustaría que nosotros tuviéramos algo así. Ya se han empezado a hacer esfuerzos por parte de tiendas, por ejemplo... En Mérida, Sebastián Flores, ah, sí, y Arturo Flores, ellos ya llevan ahí un tiempo haciendo torneos grandes, y nosotros queríamos apoyar ese tipo de iniciativas en el que la comunidad realmente tuviera muchos espacios para que pudieran estar conviviendo. Entonces es tanto el tener más torneos y que las personas tengan ese, como que esa oportunidad para tener el juego competitivo, pero también para que se conozcan y también para que puedan estar en las tiendas, conozcan las tiendas, porque muchas veces una de las cosas que hemos, o bueno, yo he escuchado mucho, es que dicen, es que no tengo tanta oportunidad para jugar, o es que no juego tanto, o me gustaría jugar más. Y el problema que yo he visto mucho es que es más difícil para una persona, sobre todo ahora ya cuando estás más grande, tienes familia, tienes trabajo y así, el organizar así de, bueno, una vez al mes voy a ir a mi club, o una vez al mes voy a estar con mis amigos nada más, o voy a ir a una tienda y así. Pero cuando le pones una fecha, es más fácil para decir, ok, voy a organizar, voy a planear, voy a ir a este evento. Y ya puedes más o menos planear más los tiempos con tu familia y así. Hay muchas personas que yo he visto que no juegan, así no juegan durante todo el año. Pero si tienen un torneo, si tienen un evento, si tienen una fecha, hacen lo posible por ir a ese evento. Y eso es una de las cosas que dije, se necesita tener más fechas, más eventos serios. Y por eso es que esta iniciativa se empezó a formar, ya tiene rato. Sí, porque de hecho me acuerdo que en el Trollcast... Ah, porque si no saben, aquí Aarón tiene un alter ego. A lo mejor algunos de ustedes habrán reconocido su melodiosa voz. Es el simio en el Trollcast. Entonces ya puedo decir que tuve un crossover completo, aunque Pitayas estuvo por un lado y luego estoy con Aarón en otro. Pero bueno, en el Trollcast yo me acuerdo que en el episodio anterior mencionaste, así como que le dijiste al Pitayas, oye, pero qué tal que un torneo invitacional o algo. Y el güey como que yo creo que andaba ya un poco en la luna, porque fue así como que, ah, sí, chido, ¿no? Pero fue como que muy al aire. A mí sí se me quedó muy grabado. Dije, este güey trae algo entre manos, ¿no? Sí, sí, ya esa, esa iniciativa ya tiene fácil como unos 5 meses en la que empezamos. De hecho, vi que también tenías tú un video de cuando hicimos el torneo aquí de GameSmart. Ese primer torneo fue como que lo que empecé yo a ver sobre cómo se podría organizar eventos, qué tipo de reglas y de lineamientos podía haber para un evento que fuera más o menos exitoso. Entonces los usé básicamente como conejillos. Fuimos tu conejillo de indias, cabrón. Sí. Sí, algo así me imaginé al final, pero yo insisto, a mí me parece muy bueno. Aquella vez el torneo de Game Night, pues estuvo muy chido, se llenó aquí con toda la banda. Hubo quejas, y lo sabes, de que ay, fue muy poco tiempo, los puntos, la chingada. Sí, pero bueno, dije, estas son cosas que se tienen que ir puliendo. Sí. Al final de cuentas hay que... Creo que acabas de decir algo muy importante. Habemos muchos jugadores. Digo, yo soy novato, apenas voy a cumplir 2 años. Yo sé que hay güeyes que tienen chingos aquí en esto, ¿no? Tú tienes un ratote, Pitayas. En fin, muchos de la banda pues tienen mucho rato. Pero yo me he ido dando cuenta a partir de que estoy haciendo el podcast, de que voy conociendo gente, que son un chingo de jugadores. Ya lo he mencionado en los programas anteriores y sigo en lo mismo, ¿no? Estoy construyendo un directorio, estoy haciendo una base donde se pueda ver, pues, todos los que hay. Ya han empezado a escribirme algunos de que, ah, pues sí, yo juego aquí en el Estado de México, ¿no? Y nada más dicen, pues, contáctenme, ¿no? Entonces, personas. Pero también ya de repente tiendes de que, pues, no, nosotros somos un club, nos reunimos en La Paz, o están los de Querétaro, o están aquí, están allá. Digo, sí hay mucha gente, pero de repente pues son muy aislados y no somos visibles. Ese es un... Yo siento que después de empezar a entrar un poco más serio a este ambiente del otro lado, ¿no? O sea, yo siempre por muchos años fui jugador y miembro de la comunidad, pero ya estando más del lado operativo, siento que ese es un mito que sigue siendo muy fuerte en la comunidad de México en general. Muchos piensan, es que no hay tiendas, es que no hay jugadores, o sea, son tres personas nada más las que compran esto, o no, o sea, el interés no es tan grande, o sea, es una cosa muy, muy chica y así. Ya sé que no es lo mismo, pero por ejemplo, estaba viendo foros en internet y ahorita acaba de salir un grupo que ellos están empezando a coleccionar carritos de Tamiya y son eléctricos y los armas y luego van a hacer carreritas. Eso es un grupo muy pequeño de jugadores. O sea, la cantidad de jugadores que realmente hay de Games Workshop y cosas así es... A muchas personas yo creo que les sorprendería. Sí, o sea, yo me estoy dando cuenta de eso, insisto. O sea, hay mucha gente y que están los que jugamos 40,000. Con Kill Team también estoy viendo que cada vez más gente dice, oye, sí, Kill Team esto, Kill Team aquello. Ya lo había mencionado también, ya se hizo un grupo en Facebook. Todavía estamos ahí consolidando el pedo, entonces tengan un poco de paciencia. Pero ya me han contactado otros decir, oye, pues y si quiero meter Kill Team aquí, ¿qué me recomiendas? O si yo me quiero meter al Kill Team, bla, bla, bla. Y están los de Sigmar, saludos ahí a los Sigmareados, a César y todos, que también tienen su movimiento. El torneo que van a tener en Guadalajara, ¿no? En marzo, algo así. Sí, feliz. O sea, hay un chingo de gente. Pero como dices, es muy cierto eso de que pareciera que somos unos poquitos locos regados por ahí. Y no es cierto, es mucho, pero nos falta visibilidad. Sí. Simplemente eso. Sí, sí. Y, es o sea, yo lo reconozco como algo difícil. O sea, por ejemplo, las tiendas e inclusive, por ejemplo, el distribuidor o el manufacturador. O sea, Games Workshop también, ellos también tienen mucho interés en intentar impulsar la comunidad, aunque no lo parezca. Yo sé que muchas veces es muy difícil que un jugador vea o realmente aprecie el hecho de que una compañía como Games Workshop, que está hasta el otro lado del mundo, tenga realmente un interés. Pero yo les puedo decir con mucha franqueza que es mayor el interés que tiene Games Workshop en los jugadores en México del que los jugadores en México piensan. Por mucho. O sea, muchas veces yo he estado escuchando cosas como, nah, es que, ¿qué les va a importar Games Workshop? O ellos ni saben, o no tienen ninguna. Y no es así. O sea, sí conocen de México, sí tienen a México en la mente, y lo ven como un lugar que está empezando a surgir, pero que tiene mucho potencial, y ellos mismos lo reconocen. Y sí es un lugar que les resulta atractivo. Te digo, o sea, te puedo comentar así muy, muy fácil. Ahorita estamos nosotros empezando a hacer este tipo de iniciativas y nosotros queremos continuar a hacer eso y crecer para darles más cosas a los jugadores. Pero Games Workshop incluso nos dijo, pues, o sea, ¿ustedes qué les gustaría hacer? ¿Les gustaría tener, no sé, seminarios de gente de Games Workshop? Que gente de Games Workshop vaya y vea así de cómo hacemos los libros. ¿O les gustaría que los pintores de heavy metal fueran a dar cursos de pintura? Lo podemos arreglar, no hay ningún problema. ¿O les gustaría que alguno de los diseñadores de los libros fueran a dar un seminario? Ay, la chica, yo me formo, güey, donde tú digas, cabrón. Games Workshop lo ha... Y nosotros sí queremos hacer eso, pero vamos paso a paso. Primero es, ok, vamos a hacer eventos y vamos a ir creciendo, pero sí es algo que está en nuestra mente y que queremos ofrecerle a los jugadores. O sea, no es una cosa que digan, no, eso es, nada más son, o sea, somos ceros y unos para ellos. No se trata de eso. Es muy diferente la realidad de la percepción que tienen muchos jugadores. Ya oyeron, ¿eh? Ya están oyendo para que empiecen a animarse. Yo creo que ya más de uno ahorita les están empezando a temblar sus braguitas, porque esto suena muy emocionante. Y obviamente yo creo que ya traes bastantes ideas, güey. Pero bueno, eso ya en su momento, como dices, yo estoy aquí, ya sabes, puesto, güey, para que cualquier cosa que quiera hacerle llegar a la gente, los chismes y rumores con gusto van a salir de aquí, güey. Sí, y también, o sea, es mucho eso, o sea, he visto que los esfuerzos de la comunidad han empezado a crecer mucho. Y eso me da, o sea, a mí me alienta mucho porque es una cosa que yo la veo como que simbiótica, cíclica. Al mismo tiempo que nosotros estamos empezando a hacer los esfuerzos y la comunidad se emociona, yo creo que todos, ahora sí que tenemos que ser como el chicharito. O sea, tenemos que dejar atrás un poco ese cinismo. Y decir, no, es que no vale la pena, no, es que no, nadie va a ir, no, es que, ¿quién va a ir a Mérida? ¿Quién va a ir a rentar un cuarto en un hotel y pagar un avión para ir a un torneo? Nadie va a ir. No, no, no, no se tiene que... Imaginemos cosas chingonas. Sí, ¿no? O sea, es una cosa que yo creo que estamos empezando a romper eso. Nosotros estamos poniendo de nuestra parte, pero últimamente depende de todos. O sea, si dejamos de lado todo eso de no se puede, y así, hay muchas oportunidades. Y yo creo que estamos en un momento en el que podemos empezar a gozar como comunidad de las cosas que nosotros pensamos que nunca iban a llegar a México, que nunca iban a ser posibles. Y no es cierto ya, eso ya no es cierto. Se está pudiendo. Güey, esto está súper, súper emocionante. La verdad, porque, por ejemplo, anoche fue la transmisión del reto de enero, del Mini CMX 2020. Quiero decir que tengo mis quejas con ese reto, ¿eh? Yo creo que algunas de esas reglas son medio draconianas, no estoy de acuerdo. Como que el 31 ya se estaba dando. Enero tiene 31 días. Debería ser hasta febrero en el que... Porque yo tengo... Debo decirles a todos los que están escuchando esta entrevista. Yo traje mis miniaturas para que viera... Los estoy viendo aquí con una cara de vergüenza, con pena, porque Aarón se esmeró. Aquí tengo 5 orcos muy chulos frente a mí. Y que en la noche me reclamó... Oye, cabrón, yo estaba terminando y no los pude subir. Y no fuiste el único. La neta, discúlpenme a los que estaban esperando a última hora como buenos mexicanos... pero bueno, vamos a hacerlo legal. Es el que no siguiente... se trata de última hora. Es que quieres dar los mejores detalles posibles. Está bien. Prometo que para el siguiente, el reporte de marzo, bueno, el reporte de febrero, ajá, se va a hacer el primero de marzo. Ah, sí. Primero de marzo, tal vez. No, porque ese día va a ser se va a hacer el torneo. Ahorita hablamos más de eso, pero. Ah, bueno, sí. Bueno, tentativamente, si no es el primero de marzo, porque va a estar muy puteado, será el 2 de marzo. Sí, bueno, pero bueno, se cerrará el mes completo. Sí, y en marzo haré el informe de febrero. Sí, porque la neta ya me han. Otros más me dijeron, ah, yo estaba terminando esto. Ok, tienes razón. Voy a hacerlo así, una disculpa para todos. Los que no terminaron de subir en enero, pónganlo en febrero y ahí los voy a mencionar. Pero bueno, el chiste de todo esto es que pues se vio mucho trabajo. Insisto, es algo nuevo. El año pasado empezó España, Max de Málaga Wargame, siempre le mando un saludo. Y junto con él, pues toda la banda que están haciendo sus salseos y demás, empezaron lo del reto Pintura 2019. Y vi que creció un chingo. Y obviamente yo me sumé, yo estuve participando ahí con el reto en mis videos como parte de su iniciativa y yo pienso seguir haciendo. Yo igual etiqueto mis fotos con los hashtags de ellos, pero precisamente me di cuenta, viendo la participación de los pocos que estuvieron el año pasado, dije, bueno, hay muchos aquí. Dije, vamos a hacer algo nuestro, no por competir, sino porque pues, que se vea nuestra comunidad, ¿no? Y hubo una respuesta considerable, ¿no? 50 y tantos en Instagram, más de 100 y tantos en el Facebook de la PAMP. Está chingón. Entonces digo, ahí estamos. Síganle, chavos, síganle, banda. Etiqueten sus fotos, ya saben, en Instagram, en Facebook y demás. Bueno, pero el punto es, hay comunidad. Exacto. Hay comunidad, habemos muchos. Algunos, como dices, no juegan, pero ya lo he platicado en otras ocasiones. Luego es por tiempo, luego es por un lugar. Ahorita recientemente he estado viendo, no solamente donde yo voy, por ejemplo, con Red Queen, Julián, un saludo, que tenemos ese chance y dices, bueno, ve entre semana y te dejo ir a las 10, güey, una cosa así, que eso ya es muy cómodo para los que somos godines. Dices, bueno, entre semana no hay tanto pedo, porque fines de semana pues, tengo que pasear familia y todo. Pero también lo de los torneos está muy interesante. Porque como dices, ok, yo ahorita ya en febrero ya junté una cantidad de family points, o sea, ya me estoy quemando los de varios meses, pero voy a estar yendo a eventos. Uh-huh. Pero igual alguien dice, ¿sabes qué? Ok, yo le voy a echar ganas y me voy a uno de los torneos y acoplo todo para que ese día no tenga bautizos, pasos de la familia, la chingada, y ese día va a ser mi día de juegos. ¿Cuántas tiendas están participando ahorita en lo del torneo? Ahorita están 18, porque el torneo grande van a ser 18 jugadores. Okay. Entonces van a ser 18 torneos chicos en todo el país. Y cuando digo en todo el país, en serio digo en todo el país. Obviamente hay una gran cantidad de tiendas que están en el Distrito Federal, o bueno, ya en el Distrito Federal. La CDMX. CDMX, sí. Pero hay torneos, por ejemplo, ahorita, hoy mismo, mientras estamos grabando este segmento, está el torneo en Mérida con los de Art Hobbies. Por ejemplo, fíjate, Sebastián, para que vean los escuchas del podcast del enfermo, que inclusive las tiendas están dispuestas a hacer ese esfuerzo. Sebastián Flores está haciendo su torneo ahorita y él va a venir al torneo que nosotros vamos a organizar en Mega XP. Fíjate. Y después, el mes que entra, él va a hacer su torneo. Tiene su allá torneo allá. Mérida. O sea, sí está esa iniciativa por parte de las tiendas. Va a haber torneos, me parece también que en Tamaulipas, en Guadalajara, en Querétaro, Puebla, o sea, Monterrey, Morelos. O sea, sí hay iba a haber en San Luis Potosí, pero nos quedamos un poquito apretados. Pero iba a haber en San Luis Potosí, estábamos viendo la posibilidad de que hubiera uno en La Paz. O sea, y este es el primer esfuerzo realmente grande para hacer algo así. Es el primero. O sea, todavía vienen más cosas. Tenemos que estar a la expectativa de eso también. Bien, entonces, para que, no lo hemos mencionado, pero bueno, ahorita, se organizó este torneo grande en la Mega XP. Seguramente han estado viendo, si no, ya se los estoy comentando, va a haber torneos en todas las tiendas y de cada una de estas, bueno, en estas 18 tiendas, y de cada una va a salir un campeón. El campeón tiene su pase al torneo en la Mega. Solamente los campeones van a poder ir ahí. No es un torneo abierto, no es para que lleguen ahí queriendo participar. Entonces, por ejemplo, ahorita, como dices, están los de Mérida. Va a haber un torneo en Calisti el 8 de febrero, yo voy a estar jugando ahí. Va a haber un torneo el 16, seguro ya lo mencioné en el programa, pero bueno, el 16 va a ser en Red Queen y yo estoy apoyando la organización junto con el equipo de los Tiraguaches. Entonces espero contar con la presencia de varios ahí, no solamente los Tiraguaches, obviamente. También el 16 va a estar en Caravanas de Ixmil. Viene el 22, el de Masters of War. Uh-huh. ¿Qué otras tiendas tienes ya ubicadas aquí? Aquí mismo en Gamesmart va a haber uno el 22. Ok. Me parece que el 23 van a estar en Querétaro, en el Búnker. No sé si el 15 o el 16 va a haber uno en la Torre del Mago. Okay. Y el 22, porque es igual, ese mismo fin de semana creo que va a haber un torneo también en Quest Hobbies. Sí, hay varios. También se me hace muy interesante y muy, muy importante. Y de hecho, o sea, como influencer, gracias. También juegas tu papel en el sentido de que es útil y todo que también los mismos jugadores, o sea, la comunidad, también empiecen a estar también atentos a las redes sociales, a los anuncios de las tiendas, porque obviamente, o sea, nosotros como distribuidores, aunque somos los que estamos intentando apoyar mucho este evento, pues no es nuestro lugar el estar posteando las fechas, haciendo ese tipo de anuncios, pero, o sea, yo creo que este va a ser una buena oportunidad para que la comunidad empiece a abrir los mismos canales de información para decir, ok, el enfermo me va a pasar los chismes, o puedo ir a este grupo de Facebook, o a lo mejor hay un grupo de WhatsApp, un chat de WhatsApp que me incluyen, y ahí ya empiezo yo. Y todo eso son pequeños esfuerzos que hacen que la comunidad se junte más. Y yo creo que eso también es una parte muy importante de todo esto. Sí, sí, sí. Entonces, actívense, gente. Ya oyeron ahorita, actívense. Estén atentos. Hay varias tiendas. Insisto, yo voy a estar mencionando en el programa, en mis redes y todo. Conforme me vaya enterando de los eventos, yo los voy a estar comentando. Participen, acérquense. Está muy chido y piérdanle el miedo al juego competitivo. Ya lo he mencionado en varias ocasiones y si no, se los voy a recordar. Es altamente probable, sobre todo si están empezando, que les van a poner una nalguiza. Eso es algo que es muy, muy probable, a menos de que sean power players de otra cosa y nada más se hayan mudado de juego. Si no, es muy probable que nos den una chinga. Me ha pasado más de una ocasión. Pero es una experiencia bastante interesante participar en un torneo, porque de entrada conoces a más de esta gente que les estoy diciendo, ¿no? O sea, vas conociendo que hay otros jugadores, otros estilos de juego, otros ejércitos. Son un chingo de ejércitos de Warhammer Y si juegas nada más con tus dos, tres amigos, pues juegas siempre lo mismo, ya te acostumbras, ya se tienen todos la medida. Pero aquí puedes ver otras cosas en la mesa, tener otras experiencias, conocer otras personas que, la neta, yo hasta el momento no he tenido una experiencia que digas, ay, puta, no quiero volver a ver a este cabrón porque me cae gordo. Digo, en algún momento tal vez suceda, pero por lo menos hasta ahorita, en casi 2 años, no me ha pasado. Entonces, realmente, no le tengan miedo al juego competitivo. Es algo que es una experiencia muy padre, muy interesante, muy bonito. Se divierte uno mucho. Te cansas a madres, pero te la pasas muy bien. Sí, sí, sorpresivamente, o sea, cansado. Es una putiza, pero te la pasas bien chido. Entonces, acérquense, participen. Y no le tengan miedo. Bueno, ya saben, yo los invito al de Red Queen. Yo ahí voy a estar y va a estar chido. El chiste es buscar buen ambiente, buscar participación y todo. A ver, ahora en cuanto a las reglas, ¿cómo va a estar el formato del torneo allá en la Mega? En la Mega, el torneo grande, yo empecé a organizarlo con una idea que fuera sencillo. Entonces, es sencillo, que fuera sencillo de jugar, sencillo de entender y sencillo de hacerte la idea. Porque yo sé que a una gran parte de la comunidad le gusta mucho el ITC. Pero de la misma manera, como los torneos que van a generar los campeones, o sea, los lugares, los participantes del torneo de la Mega XP, son abiertos, tampoco yo quería cerrar algo a ITC. Entonces, a lo mejor, imagínate que una tienda hace un evento y lo hacen, no sé, así, al libro. Uh-huh. Al libro Warhammer 40,000, con las misiones que están en el libro básico. Y luego, en el torneo de la convención, te topas con que ahora hay otro tipo de reglas, objetivos secundarios, ¿qué es esto? Tengo que estar. Entonces, lo más importante era la apertura. Al mismo tiempo, también la intención era que fuera un torneo, obviamente es competitivo, pero que no fuera, que no dependiera tanto de luego las listas que vemos en el internet o ese tipo de cosas, y fuera un poquito más, no quiero decir relajado, pero tampoco tan así, pues sí, tan frustrante o con tanto, ¿cómo le dicen en internet? Tryhard, ¿no? Sí. Entonces, las reglas es, o las bases es, igual, tenemos la convención, es un espacio un poquito más grande, va a ser un torneo de 2 días, entonces muchas de las observaciones que nos dijeron acerca de el tiempo, los puntos, todo eso, pues aquí ya no van a aplicar, porque es una cosa muy diferente un torneo en una tienda o un torneo en una convención. 2 días de juego, y van a ser listas de 2,000 puntos. Bien, ajá. Las rondas de juego las estamos calculando en 3 horas. No sabemos si vamos a tener un espacio de comida, pero probablemente sí. Van a ser 2 destacamentos. Uh-huh. Y el formato del torneo va a ser de las reglas de Chapter Approved 2019. Okay. Entonces, son reglas que son muy fáciles de digerir, de adquirir. Son misiones que no son malas, a mí se me acuerda. Las del Chapter 19 están muy chidas. Están buenas misiones, y de hecho hay unas que son nuevas, pero las que son viejas ya las revisaron. Ajá, están tuneadas, están alteradas para que sean un poquito más balanceadas. Y al mismo tiempo, los jugadores van a tener la posibilidad de, si quieren meter a un, no sé, un Primarca, lo pueden hacer. Ok. Porque las limitaciones de detachment no están tan severas, pero existe un poquito nada más para bajarle 2 rayitas. Un poquito de control, que no se nos vuelvan locos. Que no se nos vuelvan locos, que no se intenten hacer así algunas cosas demasiado extremas. Pero aún así tienes potencial para hacer listas muy fuertes. No es como decir, voy a ver nada más puro juego amistoso. No, porque otra cosa que vamos a hacer es que los premios que vamos a estar dando en el torneo de la MXP, el objetivo es que si tú ya estuviste en una tienda, te fuiste campeón y luego fuiste a un torneo invitacional, solamente es una cosa un poquito más llamativa, ¿no? Suculenta. Sí. Y de hecho, una cosa que estamos consiguiendo es miniaturas a las cuales no tienen acceso generalmente los jugadores. Oh, ¿ya oyeron? Sí, estamos intentando conseguir, bueno, sí, no intentando, ¿verdad? Por ejemplo, miniaturas que solamente ven en Games Days o que ven para la apertura de las tiendas. Todo ese tipo de... No tienes idea de cuántas veces me han preguntado, oye, ¿y esta miniatura del Space Marine Captain que salió? ¿Esa cómo se consigue? Pues no se consigue. Les tengo que decir, pues no hay manera. No, pero es que salió este mono para el... ¿Qué? La de Picones. ¿Y ese lo puedes traer? No, no se puede traer. Pues... Ahora está la oportunidad. Ajá. Ya tienen una razón más para afilar las listas de los que vayan a estar en los torneos de tiendas, porque sí pinta muy chingón lo que va a haber en el torneo de la convención. Así que un motivo más, la codicia, la lujuria por el plástico, que vale mucho la pena. En cuanto a las miniaturas, porque es algo que también ya he estado platicando con unos amigos, ¿cómo va a estar pintado el WYSIWYG, todo eso? Así es, vamos a necesitar tres colores de pintura en los ejércitos mínimo, y está la estipulación de que el blanco y el negro no son colores. Lalo, ese, no sé si lo llegaste alguna vez, el cabrón en uno de los torneos, dijo, traigo una mini, eran negras, güey. Dice, es que trae primer negro, trae Abaddon Black y trae Null Noil. Dice, vete a la chingada, cabrón. Lo sé porque yo también lo hacía. Entonces, sí, ok, ya oyeron, ni blanco ni negro cuenta. Ni blanco ni negro cuenta, tienen que tener las bases pintadas. Pintadas es más que suficiente, pero obviamente pues, deberían estar así bonitas. Deberían estar chulas, ¿no? Sí. Pero ok. Pero entiendo que a veces no es posible. Entonces, tres colores. Sí vamos a estarlo jugando WYSIWYG, que aparentemente la comunidad, o sea, todo el mundo me dijo, sí, normalmente se juegan WYSIWYG los torneos. Y sí va a ser WYSIWYG. Entonces... También para que lo tengan en cuenta, yo sé, porque digo con mis amigos y demás, luego sale, ay, no mames, es que esta miniatura yo la quiero con tal cosa. Pues viejo, es un torneo. O sea, eso sí hay que verlo con una seriedad, porque justamente lo que estabas mencionando, ¿no? Si queremos que, digo, chido que nos estás diciendo que sí nos ven, pero vaya, si queremos que nos tomen en serio, pues también hay que tomar nosotros un poco en serio el hobby, ¿no? O sea, decir, ok, voy a ponerle un poquito de ganas. Y si dices, ay, es que es mi miniatura favorita y la quiero decir, pues, o juega con tu miniatura favorita con el armamento que trae, o pues échale tantitas ganas. A final de cuentas, pues es un torneo grande. Es algo que se está planeando chido. Entonces, no es, hay que echarle ganas. Y no es también para, o sea, Jaime Maussan y los marcianos y los chaneques. No es tanto de teorías de conspiración. O sea, es más que nada porque es más sencillo. O sea, te sientas enfrente de la otra persona y, o sea, ¿qué trae eso? Pues lo estoy viendo. O sea, no es... Muchas veces, seguramente los escuchas también han tenido tantos juegos que los monos se avientan las armas unos a otros, casi casi en la vez. No, ¿por qué no ese traía el Láscaro? No, este es el que traía el Láscaro. No, bueno. Sí, se puede prestar para chambas de repente, ¿no? Sí, entonces así es más sencillo, o sea, nada más lo que ves es lo que es. Sí. Para que se vayan preparando, si vas con la intención de ser campeón, dices, yo voy a romper madres en tienda y quiero ir a ganar el otro, pues consíguete los bits de las armas que necesites o lo que sea, pero va a valer la pena, yo estoy seguro que eso va a valer la pena, así que échenle ganas y pues tómense en serio el hobby, ¿no? ¿Sí? O sea, para que nos vean en serio nosotros también. Y fíjate, también para que vean, por un lado, o sea, dicen, ah, es que pues sí, obviamente, quieren, ¿qué estaban diciendo? Una persona cuyo nombre no será revelado. Me estaba diciendo, pues sí, pero si quiero jugar Chaos y las cajas de Games Workshop tienen nada más un... ¿Cómo se llama? El cañón rotatorio. ¿El Gatling? El Reaper. Ah, ¿el de los mil hijos? No, el de los Havocs. Ah, ok. Dice, la caja nada más trae uno. Y le dije, pues sí, pero pues, ¿qué quieres que te diga? Y dice, es que es porque Games Workshop nada más quiere que compre 4 cajas para tener una unidad. Fíjate, este torneo obviamente Games Workshop nos está apoyando, nos va a apoyar con premios, nos va a apoyar con presencia. De hecho, va a haber personas de Games Workshop en el torneo. Ok. Y y aún así, tienes la oportunidad de tener hasta 20% de tus miniaturas de otras compañías. O sea, está esa apertura. Sí existe. Ok, ya oyeron también, sí. Tomen nota. Para que Es que yo compré estos bits de cañones rotatorios de una compañía italiana. De los puppets de la madre. Pónselos. O sea, no se trata de que es que nada más es porque viene Porsche y tienes que comprar cuatro cajas para tener tu unidad. No es por eso. O sea, tengo un ejército de batalla, de hermanas de batalla. Pero a mí me gusta una miniatura que sacaron los de Raging Heroes, supongamos, ¿no? Uh-huh. Que es una hermana de batalla. Y yo quiero que sea mi comandante porque me gusta y verá. Úsala en el torneo, ¿no? No hay problema. O sea, no se trata de limitar a la gente. La única cosa que sí no se puede permitir son las miniaturas clones, piratas, chinas, rusas, peruanas, no sé de dónde vengan. Pero, pues, obviamente eso sí, no. Y eso no... Muchas veces he escuchado N cantidad de excusas. Pero últimamente no le sirve a nadie. O sea, no le sirve a nadie. No le sirve a las compañías. Porque yo he visto miniaturas piratas hasta de compañías chicas. Y ahí es cuando digo, pues ya nada tiene sentido. Entonces, o sea, si ni siquiera... O sea, por ejemplo, he visto monos piratas de Raging Heroes, he visto monos piratas de Russian Alternative, de Kromlek, de cosas así. Y dices, ni siquiera respetan al chico, ¿no? Ajá, o sea. Sí, entonces, y vuelvo al punto, o sea, hay que tomarlo un poco en serio, pues sí, o sea, que sea parejo. Pero ya vieron, 20% de las miniaturas pueden ser de otras compañías, Beats, monos, lo que sea. Entonces, pues para que no digan, ay, es que no me estás dando alternativas, me estás amarrando las manos, me estás obligando a ir a comprar más cosas. No, o sea, es hay flexibilidad, ¿no? Eso está muy chingón. Y también si tienen así como que la inspiración artística y les gusta hacer conversiones, así, todo eso se puede perfectamente jugar en el torneo. Nada más la única estipulación es que el 50% de la miniatura se ve. Pero si quiere ponerse uno, volverse loco con green stuff y hacer la masilla y no sé, quiero que... Quiero que mi Tau Eterio tenga pelos y de Fabio. No hay ningún problema. O sea, no se trata de limitar a la gente. Nada más es como que pues tener cierto rango para que todos estemos bajo el mismo entendido. Eso está muy chingón. Muy, muy chido. ¿Y va a ser de eliminación o cómo va a ser el formato? El formato va a ser pareo suizo. Uh-huh. Vamos a estar haciendo los puntos. Tenemos un programa de computadora que hace... Que, la verdad, quita mucho el... Uno, quita mucho el estar haciendo las cosas por Excel. Uh-huh. Y dos, quita mucho el... ¡Ay, pero él te cae bien! Entonces, esos pareos están amañados y así. Ajá. La computadora va a ser así fría y cruel. Y te da los puntos... Los desempates van a ser por récord de oponentes. Y después de las rondas, el jugador con más puntos se va a levantar. No va a haber finales, no va a haber Pues sí va a haber final, porque va a haber al final unos jugadores. Sí, bueno, la mesa 1, ¿no? La mesa 1, exactamente. La mesa 1 va a ser la final. Ok. Pero también van a tener la oportunidad de estar jugando. Una de las cosas que queremos es que muchas veces pasa eso, ¿no? Como van a ser 2 días. El primer día van a ser con 18 jugadores, van a ser 5 rondas. Entonces, el primer día van a ser 3 rondas y el segundo día van a ser 2. Un poquito más relajado, aparte es domingo, ¿no? Entonces, una de las cosas que queremos evitar es que, no lo logré. Ya no voy. Exploté. Ajá. El primer día me fue del nabo. Entonces, al segundo día, porque. Primero que nada, vamos a tener premios bastante abajo en la tabla para que sigan teniendo ese incentivo de, bueno, o sea, mínimo voy a ir por mi paleta, ¿sí? O sea, algo me van a dar. Y segundo, porque con el hecho de que el récord de oponentes es importante, toda la contribución de todos los jugadores del torneo y todo su desempeño importa para los ganadores finales. Entonces no es de me fui 0-3 y ya no importa lo que vaya a ser. No tanto así. O sea, sí puedes jugar las rondas y tu participación va a afectar el torneo. Entonces eso es otra cosa que también es muy... Porque igual, como yo antes era miembro de la comunidad, He estado en muchos eventos en el que dices, ¿qué? Pero, ¿por qué ganó él? O sea, ¿cómo se supone que es? Tiene tres victorias y aquel tiene cuatro, pero ganó el de tres. Y no, oh, pero es que él tenía tenis de color rosa. No, pero y pues obviamente aquí se va a evitar eso. Ya está, para que le pongan ganas a rajarse a su pueblo, que no salgan con la chingada de que, ay, es que ya perdí el primer día, no voy el segundo. O sea, eso está chido. Y además, vuelvo al punto, si son campeones, pues no van a ir ahí a chillar. Ese va a ser un torneo de élites, así que no se rajen, chavos, va a estar muy chingón. Va a ser en la Mega XP, que es la convención de juegos que se hace aquí en la Ciudad de México. Así es. 29 de febrero, 1 de marzo va a ser la final. Ya estuve platicando con Aarón, yo voy a estar ahí, no porque voy a no porque voy a ganar, no, y tampoco porque me ponga derrotista, pero por todas las actividades que tengo no me va a dar tiempo de estar en el torneo, entonces participando, pero me voy a estar dando mis vueltas. Y la final, la mesa 1, vamos a grabar completa la partida, vamos a ver comentaristas mientras están los jugadores concentrados. Vamos nosotros a estar diciendo pendejadas a su alrededor para ver si los podemos desconcentrar, para probar su nivel de jugadores. Así es. Y y obviamente pues entrevistaremos a los ganadores y demás. Entonces va a estar chido. Dense una vuelta, va a valer la pena. Dense una vuelta en la Mega XP. Vayan, vean juegos, compren cosas. Y dense una vuelta al torneo para que vean pues lo chingón que va a estar el evento, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, ese es. Yo creo que sí es muy importante el que la mayor. El mayor porcentaje de la comunidad que tenga la oportunidad y la posibilidad de participar en todo esto, que lo hagan, tanto en los eventos, en sus tiendas, para hasta ir a ver nada más, así de, yo la verdad estoy empezando y tengo tres Space Marines, nada más, todo lo que tengo, pero vea a tu tienda si tienen un torneo, y si no tienen un torneo, diles, es que me escuché en el enfermo, que había un torneo, y para la próxima, a lo mejor en tu tienda van a tener un torneo. Pídanles. Sí. Pídanles el torneo, díganles, oye, organiza torneos. Enséñenles que sí está habiendo comunidad, y obviamente, pues no es para que digan, ay, pues me voy a la otra tienda. No, pues, hablen con su tienda, hablen con su comunidad, junten a su gente, y diles, oye, organiza un torneo, habla con Aarón, pues que nos echen la mano para ver cómo se hace. Y sobre todo, como él dice, vayan y vean, porque es muy padre ver la experiencia de los demás, te das cuenta de algunas cosas, puedes aprender simplemente, ver las miniaturas de los otros. De repente en los torneos ves a unos cabrones que pintan, qué bruto, ¿no? Hay unos ejércitos que se ven preciosos, sí. Los que los llevan completo y todo, es una chulada. Entonces, acérquense, dense una vuelta, estén pendientes en mis redes sociales porque voy a regalar boletos para la Mega XP, para que no digan incluso, ay, es que me cuesta la entrada. No, cuesta muy cara la entrada y yo les regalo boletos, chinga, pero vayan. Y aparte, si dicen, es que la entrada está cara, o por qué tengo que pagar para ir a ver, los productos de Games Workshop ahí van a estar con descuento especial. Entonces, si te compras, no sé, algunas pinturas, vas a desquitar la entrada, así que no. Ya oyeron, ya, más razones. Y voy a estar dando una conferencia el 29 de febrero también. Ya lo mencioné una vez, si no saben qué pedo con los Wargames, pues vayan, ahí voy a estar hablando al respecto. Entonces, otra razón de más para que vayan en la Mega XP, dense una vuelta, va a estar muy, muy chido. Aparte, muchas veces yo he escuchado por ejemplo, la Mole, ¿no? O o la Comic Con cuando estaba y así. O inclusive las TNTs y todo eso. Y dice, sí, pero es que todo es cómics, monas chinas. Todo es monos chinos, o todo es Dragon Ball, o sea, no hay nada de War Games, o a veces veo y a lo mejor está un stand, pero pues, o sea, no hay nada. Y en esta convención, si les gusta esto, sobre todo los War Games, es la convención que más contenido de eso tiene. Sí. Entonces, pueden ir a ver, inclusive, o sea, ya muchas veces me dicen, no, pero es que nada más eres puro Games Workshop. O sea, no, nada más de eso. Sé que van a estar ahí también cosas de Legion, cosas de X-Wing, el juego de estos de los piratas. Va a estar Blood and Plunder, va a estar Aristeia, va a estar Infinity. ¿Sí? Va a haber un chingo. Para todo lo que les guste el plástico, los monitos, hay muchas alternativas. Así que sí vale mucho la pena que se dé una vuelta. Juegos históricos, me parece que también va a haber juegos napoleónicos. Ah, ahorita Quest está metiendo el Black Powder. están justamente entrando los napoleónicos, para que vean todas las alternativas. Y es muy cierto eso, o sea, ese es el lugar. Si van a cualquier otra convención, pues con suerte encuentran algo, pero pues este es el nuestro, ¿no? Así que pues, dense la vuelta, va a valer un chingo la pena. Sí, sí, sí, intenten, hagan el esfuerzo. Yo digo que sí les va a gustar. Va a estar muy chido. Pues Aarón, muchísimas felicidades, güey, la neta, y muchas gracias también, porque esto, a mí que estoy en la comunidad empezando, me emociona un chingo. A mí, y lo he mencionado aquí, el juego competitivo amable y chido, que fue, por ejemplo, en X-Wing, me hizo mantenerme en los Wargames, y bueno, aquí sigo, ¿no? Entonces, de nuevo, los invito a que lo aprecien, que lo vean. Gracias, güey, porque esta iniciativa se me hace algo muy chingón. Ya sabes que aquí tienes el micrófono abierto cuando quieras. Yo estoy más que puesto para lo que haga falta, viejo. Sí, muchas, muchas gracias por apoyar a toda la comunidad, güey. No, no, no, gracias a ustedes, para que sigamos impulsando esto, y yo creo que podemos hacer cosas incluso mejores. Sí. Y ahora que me dices del micrófono abierto, me han dicho, ¿y tú vas a jugar en los torneos? Y dije, no, no, no, no, no. ¿Por qué? ¿Es porque no puedes? No, porque si no los gano. Entonces ya saben, cántenle una reta que no sea en el torneo. Pues chido, bueno, no se vayan, que viene la recomendación y aquí seguimos. Gracias, Aarón. Nos vemos. ¿Y qué tal? ¿Cómo ven? Muy chido lo que dice Aarón, ¿no? O sea, la verdad promete bastante todas estas cosas que nos deja ahí entrever. A mí sí me sorprendió de repente con alguno así como que, ¿a poco neto esto de los seminarios que ofrece Games Workshop que vengan acá y todo? Dije, ¡ay, cabrón! Vaya, pinta muy padre para la comunidad de Warhammer. Puede haber muchas cosas interesantes en el futuro. Obviamente estén pendientes de mis redes. Yo estoy más que puesto a estar metido en todo eso. Voy a andar de metiche siempre. Voy a estar ahí hostigando a Aarón así de que dime qué onda con esto, dime qué onda con aquello. Pero pues bueno, ya saben que yo estoy más puesto que un calcetín. Todo el tiempo voy a estarles informando conforme me vaya enterando de las cosas. Y pues espero que vengan muchas más. Comunidad de Warhammer, tomen en cuenta lo que dijo Aarón. Háganse presentes en los eventos, en las tiendas, participen, échenle ganas al hobby. Creo que vienen cosas muy interesantes. Es lo único que puedo, con la sensación que me quedé ayer que platiqué con él, de que vienen cosas buenas para la comunidad y para el hobby en general. Entonces, pues los invito a que se animen y a que estén ahí muy pendientes. Y díganme en los comentarios, pues, qué les pareció, qué les gustaría ver, qué esperan de todo esto, ¿no? Yo, insisto, me quedé bien hypeado y bien, con ganas de mucho más. Pero bueno, ya, para relajarnos un poquito y haciéndonos un poquito a un lado de Warhammer, mi recomendación de la semana igual tiene que ver con monitos y miniaturas, y es el juego de Aristeia. Ya he platicado en mi canal de YouTube, de hecho hice el unboxing la semana pasada, de este juego de miniaturas. Es un skirmish wargame, yo así lo veo, hay quienes dicen que es más bien un juego de mesa, pero bueno, a final de cuentas, como es un juego de miniaturas donde tú compones una lista a partir de varias que están disponibles, ya sea en el juego o expansiones que tú vas comprando, yo sí lo meto más en el cajón de wargame. Ahora, ¿de qué va? Imagínense en un universo, en un mundo futurista, en la humanidad, aquí donde hay este tipo de torneos, combates gladiatoriales, onda los esports que muchos mencionan, que yo no estoy muy metido en eso, donde pues dos equipos compiten por atrapar la bandera, ya saben, el típico, ¿no? Y demás, pero donde hay combate, donde hay chingadazos, donde los personajes pues son muy particulares, hay un panda gigante, hay un cuate en una armadura enfundado enorme así con un escudo, hay una chavita que parece gata, hay un tipo soldado con un riflezote, hay un vaquero, hay cosas bien locas, ¿no? Estas son las miniaturas que puedes encontrarte en el juego de Aristeia de Corvus Belli. La caja trae un tablero, 8 miniaturas, todos los tokens necesarios para el juego, las cartas con especificaciones. El chiste es que cada jugador escoge un equipo de 4 miniaturas. Tienes un mazo de cartas de tácticas, 2 que corresponden a cada uno de los personajes y otras tantas que son genéricas. Y cada turno tienes que conseguir un objetivo. Ya sea, por ejemplo, en la versión más simple que habrán visto en algunas de mis transmisiones en vivo, hay 6 áreas en el tablero donde se puede anotar. Entonces, al final de la ronda, el jugador que tenga más modelos ahí en la zona de anotación se lleva un punto, y para la siguiente ronda pues cambia el lugar donde se hace la anotación. Esto se determina por el jugador que está debajo, él es el que dice, bueno, ahora se va a anotar aquí, y todos mueven sus miniaturas tratando de conseguir meter un punto. Pero obviamente lo padre es que cada miniatura tiene habilidades distintas, algunas son más rápidas, algunas pueden brincar obstáculos o así, otras son mucho de combate, decir, te acercas, yo te meto unos chingadazos, otras disparan, ¿no? Entonces dices, voy a ir por ese, pero ya me está disparando el otro. En fin, es un juego con mucha variedad, tiene mucha estrategia, pero es muy rápido, es muy dinámico. Tú al momento que estás seleccionando tus minis ya estás pensando qué vas a hacer con ellas. Hay combinaciones muy interesantes, sobre todo porque hay expansiones que meten nuevos personajes que igual entre ellos hacen combos muy atractivos. Entonces el juego es muy variado, no va a ser siempre el mismo porque el chiste es estar probando las distintas miniaturas y depende contra qué te enfrentes que tu estrategia tiene que adaptarse. Realmente es un juego bien divertido. Las minis están preciosas, déjenme decirles. Estoy disfrutando mucho ahorita que estoy pintando algunas y ya tengo en la mira a todas y quiero tener toda la pinche colección, pero estoy tratando de controlarme para no comprarlas todas antes de terminarlas de pintar. Aquí está la recomendación de la semana, Aristeia de Corvus Belli. Chéquenlo, hay varias tiendas que lo tienen. De todas maneras, si no, yo dejo enlaces en Amazon, ya saben, por si alguien lo quiere comprar por ese medio. Pero pues en las tiendas dense la vuelta porque pueden ver las miniaturas, pueden jugar demos y en fin, se van a enamorar de este juego. Créanme en lo que les digo. Bueno, y ya sin más que agregar por el momento, terminamos por el día de hoy. Ya saben, estén pendientes de todas sus tiendas de miniaturas porque va a haber muchos eventos de Warhammer. Apúntense para ir a la Mega XP, ya saben que en mis redes sociales voy a regalar boletos y estén pendientes, obviamente. Los que quieran ir al torneo de Red Queen el 16 de febrero, ya saben, allá los espero. Contáctenme en Facebook, díganme yo quiero ir. Cualquier duda que tengan respecto al formato o lo que sea, es conmigo directamente. Yo ahí los atiendo, los apunto para participar en el evento y pues espero que nos veamos allá. Y ya saben, pinten sus miniaturas, súbanlas en Instagram con el hashtag MinisMX2020Febrero o en la Pamp en el álbum correspondiente. Muchas gracias por escucharme, ya saben, estoy en las redes sociales, en Facebook, en Instagram como Enfermo por los Juegos, mi canal de YouTube Enfermo por los Juegos también. Pueden encontrar este podcast ya en iVoox, en Spotify, en iTunes, en Google Podcast, en cualquier plataforma donde quieran ustedes, seguro me encuentran por ahí porque soy como un virus esparciéndome. Muchas gracias de nuevo y nos escuchamos la próxima semana. Adiós.